La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo, miércoles de la quinta semana del gran tiempo de la Pascua, Nuestra Señora de Fátima. Escuchemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Creer y amar. Hemos estado meditando los últimos días. Creer y amar. María, porque es la misma Virgen María con el nombre de Fátima. ¿Lo vivió? Claro que sí. Por eso hoy, al meditar el Evangelio, miremos el Evangelio vivido, realizado, misionado, sinodiado. No es sinodio, es de sinodiar, es de sínodo, a través del el ejemplo del testimonio de María. Hoy hemos escuchado uno de los textos más hermosos, el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. La vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Cuál es el mensaje de este día? Es la unión, es la comunión con el Señor. Esto puede parecer lejano, pero no. Pensemos desde la experiencia humana. Nosotros, consciente o inconscientemente, nos apegamos a algo. No todo el tiempo acertamos, ¿eh? Por eso el Evangelio de hoy presenta primeramente la necesidad de sabernos apegar, unir a lo verdadero, a lo que realmente vale la pena. Y lo que realmente vale la pena es Jesús, es el Señor resucitado. Si estamos unidos a Él, viviremos, daremos frutos. Así vamos a saber que estamos unidos a Él por los frutos. Entonces, si nos apegamos a Él, sabremos que estamos en Él, con Él y por Él, si damos frutos. Hay riesgos, claro que sí. Hay riesgo. ¿Por qué? Porque uno muy fácilmente pues es convenenciero. O puede interpretar todo esto de una manera subjetiva. Pero hay un criterio, no hay pierde. ¿Cómo sé que yo creo bien en Dios, estoy unido a Dios? Si das frutos. Y dar frutos no es lo mismo que dar resultados. En nuestro tiempo usamos más el sustantivo resultados. El verbo resultar. A ver qué resulta de esto. Por eso hablamos de consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? El resultado está en función de aquel que realiza las acciones. Es decir, el resultado está en relación conmigo. En cambio, el fruto tiene su correspondencia en lo que los demás necesitan. No soy yo el centro. El centro tiene que ser Jesús. Y Jesús nos remite inmediatamente al hermano. El resultado, los resultados son pasajeros. Pueden fomentar un protagonismo estéril. En cambio, los frutos permanecen más allá de quien los hace. Los frutos construyen comunión. Ahí está la clave. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. ¿Lo vivió María? Claro que sí. Y lo vivió al 1000, ¿eh? No normalmente al 100, lo vivió al 1000. Tan es así que María no se fija en ella, se fija en nosotros. Y nos dice a través de Nuestra Señora de Fátima, vuelvan, conviértanse, vuelvan a Dios. En otras palabras, den frutos. La conversión se va a notar en los frutos. Es día miércoles. Felicidades a todas las personas, a todas las mujeres que llevan este hermoso nombre, que es mucho, mucho, muy antiguo. Aparece ya en el libro, en el Corán, en el libro de los musulmanes. Llegó a Portugal como, ay, averígüenlo ustedes, pero felicitamos a todas las personas que llevan este nombre. ¡Ánimo! ¡Adelante, gente! Ya falta poquito. Ya falta muy poco, ¿eh? Pero no bajes la guardia. ¡Buen día!